Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de mayo. En 1903 nace en Riobamba, Chimborazo, la poeta, pianista, pintora y escultora Luz Elisa Borja, la Alondra del Chimborazo. Después de su fallecimiento, su hermano Luis Alberto publicó dos libros, Cofre Romántico y La Bella Durmiente, siendo en este último donde se encuentra el poema Quiero Llorar, que es la letra del pasillo Lamparilla, musicalizado por Miguel Ángel Casares. En 1931 nace en Sicalpa, Colta, Chimborazo, el compositor, arreglista, acordeonista Gonzalo Godoy. Ha compuesto dos misas y 42 temas populares: La Letra de la Romería, el vals Injusticia y el danzante Rumiñahui, así como también Rosita Hermosa. Sabiendo son cristianas las leyes que han... En 1941 nace en Guayaquil la cantante y guitarrista Patricia González. La canción que le identifica es la de Alberto Cortés, En un rincón del alma. Olvidarle, porque yo no lo quiero. En 1943 nace en Quito la tercera voz y requinto del trío Serenata, Guillermo Zubía, en el que fue su director, trío que duró unos 20 años y grabaron 12 LPs. La noche me ha acompañado. En 1945 nace en el cantón El Tambo, Cañar, el cantante Jorge Jara, segunda voz del dúo de los hermanos Jara Castillo, descubiertos por el productor musical Jacinto Calle Coronel, para quien graban Santo Domingo y En la Barca de tu Amor. Este viaje es el final. Y en el 2003... fallece en Guayaquil el autor, compositor, director Avilio Bermúdez. Son sus creaciones: Un bolero para ti, Tragedia, Los pasillos hasta cuándo, Corazón, Una lágrima y un adiós, Por tu amor que se fue, entre otras. Siento en mi pecho un dolor profundo. En 1956 nace en Quito Sebastián Maldonado, director tecladista del grupo quiteño de música rock Mozzarella. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.